que la creciente complejidad del mundo ha creado un abismo de incomprensión mutua entre arte y ciencia, haciendo que los artistas tengamos una imagen distorsionada de los científicos y viceversa. Llegó el momento de romper este círculo y conectar nuestros mundos interior y exterior. Para poder cumplir con este objetivo, únicamente podemos hacerlo a través de las expresiones artísticas, a través de estas expresiones tan arraigadas a nuestra naturaleza. En particular, el arte puede saltarse al pensamiento lógico y llegar directamente a nuestro corazón. La música andina siempre ha sido sinónimo de sanación y conexión con la Pachamama. Como compositor, como docente, he vinculado las ciencias de la salud con el arte. Y a mis estudiantes siempre les digo que como artistas podemos aportar a resolver problemáticas muy difíciles como las que hemos tratado en este congreso. En ninguna otra parte esta conexión arte y ciencia es más importante que en la comprensión del mundo bacteriano. Estamos inmersos en una guerra en la cual todo el mundo puede salir devastado. Las bacterias son seres infinitamente preciosos que no podemos comprender porque no podemos verlos a simple vista. Es por eso que esta conexión arte-ciencia es aún más importante para poder explicar esta problemática. Basado en este fascinante artículo que trata de microorganismos fosilizados que podrían ser los más antiguos en el planeta, he creado una obra musical y en base a la reacción química que describe a estos microorganismos, creé un sistema compositivo. Para poder crear esta obra musical, asocié un sonido a cada elemento de la reacción química. Utilicé el núcleo melódico, que es la formación musical más antigua existente en todas las culturas. Son tres notas que todos tenemos guardados en nuestra memoria genética. Y de esta forma fui creando las melodías inspiradas en esta bacteria primigenia. Por ejemplo, si tomamos la primera parte de la reacción química, que es el ácido acético, nos dará como resultado esta melodía. Y de esta forma creé la obra musical completa, inspirada en esta bacteria primigenia, pero también en los conocimientos de las músicas tradicionales. Las canciones de mi país siempre se conforman de dos partes o secciones, porque a través de la música se transmite de generación en generación el respeto a la armonía de los opuestos, a la dualidad que somos. A través del baile, la interpretación, el canto de estas canciones, siempre recordamos que solo podremos crecer tan alto como fuertes sean nuestras raíces. Y esto tiene mucha relación con otras culturas. Seguramente ustedes reconocen las siguientes frases. Mente sana, cuerpo sano, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Toda pluralidad radica en la unidad y esos dos son uno en sí. Tú eres yo y todos somos uno. Estos conocimientos son los que en mi cultura se transmiten a través de la música. Por ejemplo, a continuación voy a escuchar una canción que titula Alpa Mikanchik o Somos Tierra. La canción no puede terminarse si es que no se tocan estas dos secciones. El enfocarse en una sola parte atrae un desequilibrio, y el desequilibrio es sinónimo a enfermedad. El instrumento que acabé de interpretar es una flauta de Pan única en el mundo. A pesar que encontramos flautas de Pan en todas las latitudes, solo en Ecuador se ha creado este instrumento que se toca dos tubos a la vez, justamente como una enseñanza muy importante de mantener en equilibrio todos los mundos que nos conforman. Creo que todos hemos sido testigos de cómo cada vez aparecen más bacterias resistentes que afectan la salud planetaria. Cada año, 1.2 millones de muertes se adjudican a la resistencia a los antibióticos. Muchas de estas muertes son niños. La resistencia a los antimicrobianos es mucho más que un problema médico, es un problema ecológico, ambiental, que afecta a la salud de todos. Afecta a la salud de nuestra pacha mamita. Desde REAC Latinoamérica y hace más de 15 años hemos dialogado con médicos, científicos, artistas, comunidades, para crear una metáfora alterna a la metáfora de la guerra en la que estamos inmersos. Porque como lo hemos visto en este encuentro, toda guerra solo atrae dolor, muerte, daños colaterales. Es imperante que podamos encontrar la paz en todos los ámbitos del mundo y podemos empezar saneando esta relación que tenemos con nuestros propios cuerpos, con las bacterias que están presentes en nuestra piel, en nuestras mucosas, dentro de nosotros, así como en todo el entorno, desde el polen de las flores hasta las rocas, desde la Antártida hasta la América. El arte, la palabra, la pintura, la poesía, la música, quizás por sí solas no pueden cambiar el mundo, pero sí pueden ayudarnos a encontrar el camino. Quiero terminar esta presentación invitándoles a unirse a este llamado y contándoles una historia bella de mi país. Cuenta la leyenda que si uno alcanza a mirar a los ojos al pájaro brujo de los Andes, este pájaro le concede un deseo. Es muy difícil verlo. Yo me preguntaba, ¿qué deseo le pediría a este pájaro brujo en el caso en el que yo pudiera verlo a los ojos? Así que escribí una canción enmarcada en esta obra que les comenté al inicio, que se titula Danzando con las Bacterias, y así es como quiero finalizar mi presentación, invitando a mi orquesta desde Ecuador para presentarles esta obra titulada Seré Luz y Seré Decisión. Trabajadores del campo, todos nos unimos hoy por la salud de nuestra pachamamita. Seremos la luz, seremos la decisión. Y aunque pensaría Muchas gracias. Otro fuerte aplauso acá para Alexis por esa hermosa obra. Y a todo el equipo de Real, ¿no? Muchas, pero muchas gracias por ponerle música a las bacterias que somos, ¿no? Y como antesala a esta última plenaria, ¿no?, sobre crisis civilizatoria y la lucha colectiva por el buen vivir, desde el Movimiento por la Salud de los Pueblos queríamos hacer un pequeño homenaje a un movimiento que desde nuestra mirada es un faro en esta lucha colectiva por el buen vivir, que presupone, entre otro componente fundamental, central, la lucha por la tierra. No podemos hablar de buen vivir, no podemos hablar de soberanía alimentaria si no hay acceso a la tierra para todas y para todos. Por eso, quiero invitar a las compañeras y los compañeros del Movimiento de los Trabajadores y las Trabajadoras Sin Tierra de Brasil, el MST, a pasar brevemente acá, y también a don Román Vega, coordinador global por la salud de los pueblos, del Movimiento por la Salud de los Pueblos, y a Carmen Báez como coordinadora de la Subregión Sur, y a Micheli, a Leandro y a Graciela del MST, a pasar a hacer un pequeño homenaje por acá. Buenos días, nosotros desde Brasil, de los más variados lugares, provincias de nuestro país, traemos un saludo, ¿no?, de los campesinos, campesinas de nuestro país a la Asamblea de los Pueblos. Y es por esto, ¿no?, la lucha es internacional, la lucha por la tierra, la lucha por la salud, y la lucha en defensa de la naturaleza y de los territorios. Y es por esto que nosotros del Movimiento Sin Tierra reafirmamos nuestra lucha, reafirmamos nuestro compromiso en luchar junto con todos ustedes en todas las partes del mundo. El concepto de salud del Movimiento Sin Tierra dice: salud es la capacidad de luchar contra todo lo que nos oprime. Y este es el recado, este es lo que decimos a todos ustedes acá. ¡Viva el internacionalismo! ¡Viva la solidaridad de los pueblos! Buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Graciela, yo soy agricultora, soy trabajadora de la tierra, soy militante del MST, que muchos años atrás me agasalló en una región del sur de Brasil, y quería traer, compartir con ustedes que agradecemos enormemente la generosidad del Movimiento de Salud para los Pueblos, porque para nosotros es fundamental esta articulación de movimientos, y nosotros somos conscientes de que nuestro movimiento no llegó a ser lo que es hoy si no fuera primero por la organización, segundo por la lucha colectiva, pero también por la solidaridad de los pueblos para con nosotros. Entonces quiero rescatar que nuestra lucha no es más ni menos que la consecuencia de todas las luchas que nos antecedieron, sobre todo las luchas de nuestros ancestrales. Quiero resaltar también que para nosotros este es un mes muy especial, porque es el abril vermelho, lo que le llamamos, es un mes de muchas luchas, es un mes de resistencia y ocupación de tierras, de latifundios improductivos, y es en homenaje, es también el Día Internacional, el 17 de abril, de la lucha campesina, en homenaje a nuestros hermanos del MST que fueron asesinados en Belém do Pará. Entonces, es un momento significativo estar aquí, porque la salud no nos remite más que al derecho a la vida, y el derecho de los pueblos a ejercer su soberanía y a vivir en paz, como decía Víctor Jara. Entonces agradecemos el estar aquí y bueno, vida longa al MST y vida longa a todos los pueblos que resisten y Palestina libre. ¡Bravo! Bien, el Movimiento de Salud de los Pueblos siente muy fuertemente esta alianza con el Movimiento Sin Tierra en América Latina. Quiero decirles que ello es expresión de una alianza más amplia con la Vía Campesina, organización global de los campesinos y campesinas del planeta, de la cual también hace parte el Movimiento Sin Tierra. Hemos forjado esa alianza en diciembre del año pasado en Bogotá, Colombia. Vamos a luchar unidos por la soberanía alimentaria, por la distribución de tierras para los campesinos y campesinas, por los procesos agroecológicos mundiales y por todas las luchas importantes de nuestro pueblo. Franz Fanon nos enseñó algo muy importante. No hay posibilidad de alcanzar la liberación nacional de los pueblos colonizados en el pasado, neocolonizados en el presente, subyugados por el imperialismo, sin la lucha de los campesinos y campesinas del mundo. ¡Viva el MST! ¡Viva el MST! Yo no tengo mucho más que agregar a las palabras de Román, que era una añorada, desellada, unión y alianza con MST. Uno de los objetivos de esta asamblea es salir más fortalecidos a nivel local, a nivel regional, mundial. Para nosotros en Latinoamérica esta alianza es fundamental. Salimos más fuertes, salimos más unidos. Y reivindicando dos cosas como militante que siempre quise impregnarme y que se impregne el movimiento. La educación popular y la formación política del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Y en esta alianza vamos a nutrirnos, así como la Pachamama, unos a otros. Gracias. Entonces, para el Círculo Brasil es un honor representar también este círculo acá. Los 40 años del MST Brasil, sí. Y el MST nos enseña, además de la educación popular, nos enseña coraje. Coraje para hacer las cosas de la lucha por el bien vivir, por el bien vivir por la tierra, por la salud, por los pueblos. Y este coraje que nos enseña, como el chico habló ayer, antes, coraje para hacer las cosas del corazón, con la mente, con el cuerpo todo. Y creo que es este el fundamental, también tenemos coraje entre los movimientos, entre las naciones. Y terminar con alerta, por la vida campesina, ¿sí? Alerta, alerta, gente divina, alerta campesina, esa es la asamblea. Alerta, alerta campesina. La lucha campesina es la América Latina. Alerta, alerta, alerta campesina. La lucha campesina es la América Latina. Brillante. Hacer una invitación, este año hacemos 40 años y tenemos el Congreso de la MST que va a ser en Brasilia. De 15 a 19 de julio. Entonces todos están invitados para hacerla, ¿no? Está con nosotros ahí conmemorando 40 años de lucha y resistencia en Brasil del Movimiento Sin Terra. Nos vemos acá. Bueno, muchas gracias compañeras, compañeros. Ahora sí, invitamos a pasar adelante ya a don Jaime Brey, acá presente. Fuertes aplausos, ustedes vieron lo que fue esa maravillosa presentación del libro ayer. Adelante, Jaime. Damián Berceñazzi, también acá presente. Adelante. Fuertes aplausos también. Claudia Corol, allá atrás. Fuertes aplausos para Claudia. Vamos. La lucha feminista por América Latina también, ¿eh? Vamos, con fuerza. Y Pinina Kisa, con toda esa fuerza de África acá. Sí, dale. Fuerte el aplauso para Pinina, bienvenida. Aprovecho acá, hay unos anteojos que habían dicho que se habían perdido, están acá. Después, quien los perdió, pasa a buscarlos. Bueno, ahí estamos. Ahora sí tengo la dificilísima tarea de moderar esta mesa y de tener que limitar en el tiempo a estas gigantes y a estos gigantes que hoy nos acompañan en este panel intitulado Crisis Civilizatoria y la lucha colectiva por el buen vivir. Y lo vamos a hacer, ahí pedimos sí, un poquito de silencio para escuchar a las compañeras, a los compañeros. Vamos a hacerlo en orden alfabético y esto tiene un sentido político, ¿no? Y es que en esta asamblea, como sucedió, creemos que todos los saberes tienen la misma valía, que todas las personas tienen que compartir sus saberes en igual valía y por eso vamos a destinar el mismo tiempo para cada compañera, cada compañero, y lo vamos a hacer en orden alfabético. Y es por eso que en primer lugar tengo el honor de presentar al querido Jaime Brey, que entre otras tantas cosas que ya se dijeron ayer en la presentación del libro, es el cofundador de Epidemiología Crítica y de Alames, fue rector de la Universidad Simón Bolívar, autor de 26 libros y coautor de 78 libros en español, en portugués e inglés, teoría crítica y metodología de la investigación, epidemiología, historia del pensamiento, bueno, honoris causa, profesorados honorarios y reconocimientos de movimientos y organizaciones, entre tantas otras cosas. Jaime, es un verdadero honor que estés en esta plenaria del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Y la palabra es toda tuya. Compañeras, compañeros, les saludo y me siento absolutamente honrado y me siento en plena coherencia con lo que ha sido todo lo organizado en ese momento. Creo que es absolutamente coherente y profundamente intercultural. Academia, pueblo organizado, luchando juntos por el mismo objetivo de liberación que nos... Estaba mirando esa banderita del MST de los compañeros, que es la misma que en mi oficina está pendiendo al lado de mi escritorio, que me fue obsequiada por los compañeros campesinos del MST en Río de Janeiro por un curso de coloquio, un coloquio que hicimos con el MST desde Fiocruz. También esa misma bandera me recuerda que varios compañeros del MST que han hecho tesis doctorales, he tenido el privilegio y el honor de co-tutorear esas tesis del MST, en donde pudimos demostrar lo importante que es para la lucha del más importante movimiento campesino de América Latina, con lo que es la lucha que hacemos los trabajadores de la ciencia, que amamos esa lucha y que nos identificamos con ella. Así es que, plena coherencia, yo pensaba hacer una exposición, no la voy a hacer como lo pensé originalmente, solamente quiero destacar un par de asuntos que creo que son importantes. La lucha del movimiento campesino tiene que cobrar vida en la universidad. Cuando fui rector de la universidad, yo fundé un programa de una alianza con las organizaciones campesinas productoras agroecológicas de la región donde está la universidad, con las cuales pudimos organizar la provisión de alimentos seguros, limpios y justos para el comedor universitario. Ferias agroecológicas, y hemos desarrollado un programa muy potente de cooperación en la investigación de denuncia de los destrozos que produce la agroindustria. De tal manera que esta complementación entre el saber académico y la lucha popular es inherente a los objetivos de transformación profunda que inspiran tanto a las universidades como a las organizaciones campesinas. Creo que es importante y es urgente que nos repensemos mutuamente. Esta proximidad, esta vida conjunta de lucha que hemos desarrollado con los movimientos sociales, nos hace repensarnos y entender bien que una cosa es la salud que se hace en el hospital, en los consultorios, muy importante por supuesto, y derecho que debe democratizarse, pero esto tiene que ir de la mano con otros dos campos de lucha que son la salud, la disputa de la salud que se hace por las instituciones públicas, es decir, la salud pública, pero más importante y englobadora de esas dos, la salud que hace la sociedad en su liberación, que es lo mismo que decir la lucha por la vida y la salud. Entonces yo creo que hay que distinguir esas diferencias, porque todavía yo percibo en la narrativa de muchas organizaciones que se reclama, y con justicia, el derecho a la salud, pero se lo reduce a los derechos convencionalmente reconocidos por los estados de lo que es salud. Y la salud es agricultura por la vida. La salud es agroecología, la salud es transformación profunda del campo, la salud es justicia urbana, la salud es resolver el problema de los sin techo, la salud es evitar, por supuesto, el brutal genocidio que se da a nivel de la geopolítica mundial. Entonces, yo sí creo que es importante entender. Cuando hablamos de modo civilizatorio, compañeras y compañeros, creo que todas y todos y todes estamos claros de que hay una profunda relación, escuchaba a Alexis decirlo y ratificarlo hace un momento en el panel anterior, entre la base material de la civilización y la civilización. Y la base material es un capitalismo desbocado, es un capitalismo salvaje 4.0, usando la tecnología para la concentración más acelerada del capital. Esa es la base material de ese modo civilizatorio que nos tiende a ahogar. Entonces, si queremos transformar la cultura, las dimensiones civilizatorias, no podemos hacerlo si no transformamos la base material. Ese enlace es absolutamente urgente y profundo. Creo que también es importante entender que no es lo mismo el neoliberalismo del siglo anterior con el hiperneoliberalismo del siglo actual. Creo yo que se está dando, y esto lo hemos visto en estos últimos meses, se habla de esta nueva derecha, un neoconservadurismo. Pues muy bien, ese neoconservadurismo se mostró de cuerpo entero en Davos, porque en Davos se mostró el ensamble de todas estas fuerzas que están ligadas además a la industria militar. Esas son las que están pretendiendo mantener una unipolaridad imperialista en el mundo y evitar que los pueblos nos organicemos para poder tener un mundo multipolar, diverso y no. Y entonces a eso le hace juego una cultura política de lo que se llama lo libertario, con gran cinismo, lo libertario. Cuando libertario es libertad para radicalizar la estrategia de destruir el Estado benefactor, los derechos humanos, los derechos sociales y obviamente el derecho a la vida plena. Entonces creo que esto está muy claro. Un gran filósofo latinoamericano, Bolívar Echeverría, dijo que con esta era de este capitalismo desbocado era imposible la vida, porque hay necesidad de contradecir esta civilización en la cual la naturaleza dejó de ser la madre tierra a la que respetamos, que debemos dejar de convertirla en una mercancía y que ha sido desacralizada. Segundo, es el siglo de la secularización de la política, la corrupción estructural que observamos en todos los continentes. Y finalmente, derrotar un consumismo, un individualismo consumista. Bien, yo creo que desde la epidemiología crítica, con esto termino, Marcos, desde la epidemiología crítica nosotros hemos planteado que una manera de apoyar una reflexión crítica sobre la vida es entender de qué depende la vida. Y eso es lo que yo hemos llamado las 4S de la vida. Porque una vida para ser plena y para ser un buen vivir real, no el bien vivir burocrático que se define en 4 variables que se observa en su fluctuación, si han mejorado o no, y se dijo, hemos avanzado porque hacemos pequeños correctivos cosméticos. 4 fundamentos de la vida. La vida no puede ser justa ni plena si no es sustentable, si no es soberana, si no es solidaria y si no es biosegura, integralmente biosegura. Estas 4S son cotidiana y brutalmente demolidas todos los días por este aparato codicioso del capitalismo 4.0. Entonces hay que cerrar la película y cerrar fuerzas desde tanto los movimientos en lucha y las universidades o los espacios técnicos o los espacios de toma de decisiones democráticos desde los cuales se lucha por una nueva vida. ¡Viva la vida! Adelante el pueblo palestino en su libertad y plena éxito al futuro del movimiento de los pueblos organizados por la vida y la salud. Muchas gracias, Jaime. En segundo lugar, vamos a escuchar a nuestra querida compañera del movimiento, a Penina Kisa, que viene de Kenia. Penina es defensora regional de la salud en Kenia. Actualmente gestiona el programa de agua, saneamiento e higiene, WASH, en el marco del desarrollo social a través de la acción comunitaria SODECA, con sede en Nairobi. Durante más de 7 años ha desempeñado un papel decisivo en el liderazgo, la gestión, la defensa, la movilización, la coordinación y la aplicación de medidas relacionadas con el género, los jóvenes, los niños, los ancianos y su situación socioeconómica y su subsistencia. Y su visión sigue siendo mejorar el bienestar de las poblaciones más vulnerables y de difícil acceso. Es la coordinadora regional del Movimiento para la Salud de los Pueblos en África Oriental y Meridional. Penina, tenés la palabra. Hello everyone, my name is Penina and coming from Nairobi, Kenya. I'm also working with a small organization called SODECA and we work with marginalized communities in Kenya. Slide please, there's a picture that I would like to show you. Yes. So before I start, I would like just give a background on Kenya. So Kenya is blessed with a rich biodiversity, with a wide variety of ecosystems. We have mountains, we have forests and semi-arid areas. We have fresh waters, coastal and marine environments, you can name them. But the social economic well-being of Kenya is intertwined with various ecosystems and also traditional cultures based on the local environment. But the modern civilization and the neoliberal policies are the threat to the natural environment and people's well-being, worsening the impact of climate change. So I'm going to share the experience from the informal settlements, the impact of them, and also the rural areas of where we work. So on the picture, that's the informal settlements in Nairobi, one of the villages. As you can see, this community lack proper sanitation, and most of the community there, they live along riverbanks, where the environment is not conducive. They're also exposed to human waste. You can see that. We have dumping sites. So the environment makes them exposed to diseases. And these conditions affect women and girls, the ones who are left to take care of the sick or cook for them, for example, due to that environment. So women and also girls, especially those who are members of the LGBTIQ, because from the Kenyan perspective, the LGBTIQ is not permitted in our country. So people, community, women, people do not conform with the societal gender norms and have experienced gender-based violence, mostly in post-disaster contexts and emergency shelters that are overcrowded and also unsafe and familiar due to lack of privacy. Next picture, please. Yes, so this is another village in northern part of Kenya, in Garissa. So that's the rural area. As you can see, the its environment is quite different from the informal people settlements. So these area are quite impacted with the climate change. The stress of the ecosystem from the climate change also exposes women to a risk of sexual gender-based violence, as they are forced to venture further for their homes in search for water, food, as part of their gender roles in the economy. So in terms of maternal also health, climate change also has impacted children's health and also women at a natural health. The adolescent sexual health and family planning in these areas. Changing pattern of rainfall and also temperatures impact food availability, which affects mothers' diets and also their newborns in terms of birth weights and nutrition status, as you can see. In terms of also access to sexual and reproductive health services, in these areas are prone of floods and other extreme events, which limits women in terms of access to facilities and interrupt even supplies of contraceptive or even medication, because the healthcare are quite far from where the healthcare services are quite far. They need to walk some kilometers, like 10, before they access the health services. So also women and girls' ability to manage their menstrual is also due to lack of clean water and menstrual products. There's also lack of adequate facilities and materials, restricting majorly girls and women movement during their period and feeling shame that they cannot contribute to girls. And this also contributes to girls missing to school. Young girls are also unable to attend to school due to loss of livelihood and a greater risk to harmful practices, including the female gender mutilation and child marriage. So from these communities, where this rural community in Garissa, girls are forced to marry off in exchange of bride price in order to leave the economic pressure, and also this remains an obstacle in progressive for pastoral communities for women and girls. So what do we do? So for a call for action, we are saying that government has to put in place some social and environmental rights ahead of the policies leading to economic overconsumption and environmental degradation. Also, Climate action plans need to incorporate investments in health, gender, education, and empowerment of women and girls. So we also embrace that all individuals to embrace a new way of thinking and living and learn from indigenous knowledge and where we build. And women should be included at the decision-making tables at all levels. Thank you. En esta plenaria nos iba a acompañar también una querida compañera y amiga llamada Miriam Kurganov de Gorban. Muchas y muchos de los que están acá la conocen. Le decimos la matriarca de la soberanía alimentaria, que a sus 93 años sigue luchando por la soberanía alimentaria, por el buen vivir. Pero nos mandó un mensaje para que compartamos en esta asamblea que queríamos compartir en este momento, si es posible. Martín. Yo soy Miriam Gorban, parte del pueblo hebreo que se solidariza con el pueblo palestino, y estoy acá para hacer llegar un abrazo fraterno, sobre todo a la gente que está padeciendo un genocidio en Gaza. Soy una militante por la paz, desde ya de toda la vida, y considero que los palestinos tienen derecho a una vida digna y a un Estado soberano, independiente, que se lo garantice. Y desde el punto de vista de la alimentación, por supuesto que cuando hablamos de una vida digna garantizamos también todos los derechos. El derecho a la alimentación es uno de los fundamentales para garantizar la salud del pueblo. De esto se trata. Un saludo fraterno a todos los participantes. Lamento no poder acompañarlos. Y éxito en la gestión y en el trabajo solidario. A continuación vamos a escuchar a Claudia Corol, que es educadora popular y comunicadora feminista. Es autora de los libros El Che y los Argentinos, Las Revoluciones de Berta, Caleidoscopio de Rebeldías, Somos Tierra, Semilla, Rebeldía y compilaciones sobre educación popular y feminismos. Conduce con Liliana Daunes el programa radial Espejos Todavía, integra el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos. Escribe en Las 12, Marcha, Desinformémonos y otros medios. E integra el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía y Feministas de Ave y Ayala. Claudia nos va a hablar sobre los feminismos populares plurinacionales en la perspectiva del buen vivir. Claudia. Gracias. Bueno, agradezco la invitación, la posibilidad de estar con ustedes. Saludo los esfuerzos realizados para una actividad tan gigantesca en cuanto a contenidos y forma, y que nos habilita también a realizar diálogos necesarios sobre las experiencias y los saberes que nacen de la lucha de los pueblos. Como varios y varias dijeron acá, mi primera palabra es para Palestina, para la lucha por el fin del ataque del Estado sionista de Israel al pueblo palestino. Me parece que no podemos hablar de vida, no podemos hablar de salud sin mencionarlo, y no podemos también tampoco dejar de decir que la indiferencia es parte de lo que se construye desde la hegemonía política e ideológica de esta sociedad, y que la indiferencia enferma. Así que contra las políticas de crueldad y de odio, la ternura, el amor son parte de nuestras estrategias de lucha por la salud y por la vida de los pueblos. Me alegra mucho haber participado recién de este homenaje al Movimiento Sin Tierra de Brasil. Como educadora popular me formé con el Movimiento Sin Tierra, son nuestros maestros y maestras, no solo mío, y yo digo, bueno, no, nunca nos recibimos, ¿no?, en esta escuela de educación popular, pero sí son quienes nos dieron la posibilidad de iniciar nuestra formación dentro de una perspectiva freiriana y de una perspectiva de pedagogía de la tierra con la cual fuimos creciendo y con la cual la mayoría de los movimientos populares de nuestro continente se han venido formando. Así que gracias, compañeros, compañeras del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Gracias a las compañeras que, además de ser luchadoras campesinas han abierto caminos también para los feminismos campesinos y para las luchas en general anticapitalistas, pero también antipatriarcales y anticoloniales. Y como decíamos, recién somos parte de Feministas de la Via Yala. Via Yala es la manera en que el pueblo cuna de Panamá nombró a este continente y quiere decir algo parecido a sangre que corre libre, y nosotras queremos seguir siendo esa expresión de la sangre y de los territorios que crecen en libertad. Y somos parte de feminismos populares, comunitarios, campesinos, de trabajadoras, de migrantes, de trabajos barriales. Tenemos una experiencia colectiva, desde ahí estamos hablando, porque nos enseñó Freire que uno piensa donde los pies pisan, ¿no? Y nosotras pisamos en esos territorios y compartimos la lucha de los pueblos y de las comunidades contra las lógicas coloniales, racistas, patriarcales, capitalistas, imperialistas, extractivistas, de regímenes heteronormativos, adultocéntricos. Mira, podemos seguir agregando. Si yo abro ahí el juego para que ahora tenemos más palabras, podemos pasarnos hasta el final del encuentro. Pero bueno, en eso queremos hablar de todas las dominaciones, todas las opresiones y todas las violencias, incluida la guerra, que hoy se condensan, en el caso del país desde el cual estamos hablando, de Argentina, en las prácticas y discursos del gobierno nacional y sus seguidores y seguidoras en distintos gobiernos y en términos políticos. Quiero también traer a la memoria colectiva los aprendizajes de dos médicos que nos inspiran en nuestro caminar. Uno lo oí nombrar bastante aquí, es el compañero Che Guevara, y que tuvo incluso escrito sobre el médico revolucionario, ¿no? Y que también pensó cómo hacer para realizar de verdad la salud de los pueblos, porque para que haya salud de los pueblos, dijo, tenía que haber revoluciones, y por eso en un momento tuvo esa decisión de tomar las armas, no porque le gustara hacerlo, sino porque pensaba que había que revolucionar profundamente la vida en nuestras sociedades. Y otra médica, la compañera Alina Sánchez, una compañera que nació en Argentina, que estudió en Cuba y que dejó su vida junto a las mujeres y al pueblo de Kurdistán. Para nosotros, como equipo, la memoria de Alina también, el aprendizaje de estos médicos y de muchos otros y otras, nos inspiran. Y en Córdoba, precisamente, en Villa Yardino, donde vivió un tiempo Alina y donde hoy vive su mamá, estamos creando, a través de mingas de bioconstrucción y momentos de formación política y educación popular, un espacio de sanación y de formación política y educación popular que lleva el nombre de Alina Sánchez. Y lo hacemos porque pensamos que sanación y educación popular tienen que caminar de la mano. Voy a tratar de proponer, vos avísame cuando tengo que cortarla porque ya dije que puedo quedarme hablando de más, pero algunos ejes para pensar en los aportes que necesitamos realizar o nos planteamos realizar desde los feminismos populares a la lucha por la salud de los pueblos. ¿Y por qué hablamos de feminismos populares? Por un lado, como feminismo nos distinguimos de perspectivas que, aún hablando de emancipaciones e incluso de revoluciones, sostienen una perspectiva patriarcal en sus miradas y en sus prácticas. En nuestra experiencia, la lucha revolucionaria y las emancipaciones tienen que crear una trama única con una perspectiva anticapitalista y también antipatriarcal y anticolonial, porque de lo contrario se siguen reproduciendo modos de dominación y de violencia sobre los cuerpos y vidas de mujeres, de lesbianas, de travestis, de trans. Y también hablamos de feminismos populares y los distinguimos de algunos feminismos liberales, eurocéntricos, que buscan respuestas dentro de las lógicas capitalistas, o a lo sumo una partecita, un cupo dentro de esas lógicas del capitalismo, y piensan que se pueden resolver las desigualdades, en realidad aminorarlas un poquito, con búsquedas individuales, sin ser parte activa de las luchas de los pueblos. Por eso es que nos sentimos como obligadas también a mencionar el carácter popular de los feminismos y la necesidad de que para ellos no solo se nombre así, sino que sean parte de las luchas de las comunidades y pueblos. Y entonces, ¿cómo aportar? Lo resumo en algunas consignas que son conocidas y son parte de los feminismos. Por ejemplo, nosotras cantamos que somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Sí? No, la cantan ahí, ¿no? Recuperamos la ancestralidad del legado de las brujas perseguidas por sus saberes. Perseguidas inclusive y de manera especial por sus saberes en términos de sanación, de alimentación, de cuidado. Porque se las exterminó y muchas veces se las sigue persiguiendo para tratar de eliminar esos saberes que generan miedo y generan un peligro para las ideas hegemónicas, incluso para las ciencias médicas hegemónicas. Fue por ese miedo que las brujas fueron y siguen siendo perseguidas, amenazadas, incluso asesinadas, y que hoy, no hay que irse muy lejos, compañeras, hermanas como Betiana Colhuán, Machi, de la comunidad mapuche o Uilcapampu, que estuvo presa en la Patagonia, puede volver a estarlo. Ahora en abril o mayo continúa el juicio, y fue acusada de inspirar y ser parte de la recuperación de un territorio sagrado para el pueblo mapuche, el Rehue, y entonces por eso, además de nombrarnos en esa dimensión, decimos que luchar por la libertad de Betiana, que además es prima de Rafita Nahuel, compañero asesinado en la recuperación de ese territorio. Luchar por su libertad es parte de la lucha por la salud del pueblo mapuche. De hecho, Betiana, lo que hacía en el Rehue era atender al pueblo mapuche y también a quienes quieren acercarse ahí y pedir por su salud otras formas alternativas, ¿no? Otra consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Es algo. Que lo conquistamos, que no nos lo regalaron, lo conquistamos con muchos años de lucha, que nos lo quieren sacar ahora, por lo menos que están en campaña para desacreditarlo. Y decimos que la lucha por el aborto legal, seguro, gratuito, que dio origen a la Marea Verde, es una lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, de mujeres, de personas gestantes, que nos permitió cuestionar muchos de los mitos con los que se constituyeron las lógicas de control del patriarcado. Mitos que son sostenidos y reproducidos por una religiosidad que en algunos casos establece roles de subordinación de las vidas de las mujeres y disidencias de acuerdo con la división sexual del trabajo, muy funcional a la división capitalista y clasista del trabajo, y que tiene uno de los objetivos de colocarnos a las mujeres en el terreno de la mal llamada vida doméstica. Y una forma diferente de decirlo es que nos quiere domesticar, ¿no? La Marea Verde, en plena pandemia, salió a las calles para apoyar la decisión del Congreso de aprobar la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotras estábamos en plena pandemia, supuestamente no podíamos salir a las calles, y dijimos, sale si salimos. Y entonces tuvimos que desafiar de algún modo las lógicas de control, que fueron parte de algunas de las formas en que se administró la pandemia. Y en ese salir, porque salimos, salió la ley. Otra consigna, me quedan pocos minutos, así que voy corriendo con las consignas. Ni una menos, vivas, libres y desendeudadas. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. La consigna ni una menos, motor de movilizaciones poderosas, aquí veía la imagen de Lucía multiplicada en tantos lugares, fue respuesta a los feminicidios cuando comienza, pero da lugar también a un movimiento que implica una lucha concreta contra la impunidad. Nosotras creemos, y yo creo en particular, que el encuentro del nunca más y del ni una menos es lo que nos da la fuerza para enfrentar a la impunidad. Y es una clave profunda de la lucha y la masividad de nuestro movimiento popular. Impunidad de los femicidas, impunidad de los genocidas, impunidad de los asesinos de los pueblos originarios y afro traídos a esta tierra como esclavos, y entonces defender la vida, los cuerpos, las comunidades, los territorios contra las políticas extractivistas, coloniales, patriarcales, es velar por la salud de los pueblos. Desnudar la violencia sexual realizada con el afán de disciplinamiento, por ejemplo en las dictaduras, fundamentalmente el disciplinamiento de cuerpos y territorios de mujeres o feminizados, es también aprender a cuidar nuestra salud, nuestra vida, nuestra salud mental, nuestros vínculos y nuestros modos de estar en el mundo. La otra consigna que traía, salto algunas ideas, me cuidan mis amigas, no la policía. Así hablamos de las políticas de cuidado. Las políticas de cuidado no son solo cuidados liberales, son cuidados colectivos, son cuidados de comunidades. Y no delegamos, ni mucho menos esos cuidados, a las fuerzas represivas. Porque una de nuestras batallas es contra las lógicas de gatillo fácil, del crimen de los pibes y pibas en los territorios, la relación de las redes de la policía con las redes de prostitución y trata y tantas otras cosas más. Entonces enfrentamos la idea liberal del cuidado que individualiza y privatiza esa propuesta. Cuidamos los cuerpos frente a las violencias patriarcales y a los territorios amenazados por las políticas extractivistas, y cuidamos y defendemos a las defensoras de la vida, Berta Cáceres en Honduras, Macarena Valdés en Chile, Betty Camino en México, son nuestras hermanas y nuestras compañeras. Decimos, como dicen las compañeras de Guatemala, sanando yo sanas tú, y sanando tú sano yo. Y si tocan a una, respondemos todas. Y entonces termino diciendo que esas dos dimensiones, por un lado el cuidado, el acompañamiento, la mano tendida a quien está sufriendo las vulneraciones de este sistema tan violento, es una de las dimensiones, pero que va acompañado de la lucha frontal, masiva, contra todas las violencias, y por eso en este caso, en nuestro país, somos parte de quienes estamos en las calles, ayer en la movilización violentamente reprimida, pero todos los días exigiendo a las centrales sindicales, a la CGT, a la CTA, que salgan de una vez de las negociaciones que postergan la voluntad y la decisión política de convocar a un paro general como corresponde para frenar realmente las políticas de muerte. Estamos hablando que no tenemos 4 años si nos siguen atacando de este modo. No se puede seguir guardándonos. Necesitamos movilizarnos y frenar las políticas de muerte con políticas de vida. Y por eso decimos, salud de los pueblos, sí. Cuidemos a las defensoras de las comunidades, de los territorios, de los cuerpos, de la vida. No hay pueblos libres sin mujeres libres. Vamos a la calle a defender la vida. Después de toda esa fuerza, seguimos por acá. Muchas gracias por eso, Claudia. Y por último, vamos a escuchar a Damián Berceñazzi, de nuestro país, de Argentina, que es médico especialista en medicina legal por la Universidad Nacional de Rosario, especializado en salud socioambiental, es profesor titular ordinario de salud pública en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, es profesor titular ordinario de redes y sistemas de salud en la Universidad Nacional de Chaco Austral, UNCAUS, profesor adjunto ordinario de nutrición y salud pública, también en la UNCAUS, entre tantas otras cosas que vamos a ir limitando, y sobre todo, bueno, es coordinador del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Conocido por los campamentos sanitarios que se han hecho en distintos pueblos fumigados de nuestro país, entre otras tantas cosas. Así que para no tomar más tiempo, Damián, Barceñasi, la palabra es toda tuya. Muchas gracias a las compañeras y compañeros del Movimiento para la Salud de los Pueblos, con quien nos encontramos por primera vez en Cuenca en el 2005, en lo que fue la segunda Asamblea Mundial, y a partir de allí hemos siempre sabido caminar más cerca, más alejados, pero hacia los mismos horizontes que nos movilizan, como decía Galeano. Y también agradecer a Real Latinoamérica, esta organización que pretende poner en las agendas la discusión sobre la resistencia bacteriana con otras lógicas, que es un poco de lo que vamos a charlar hoy, porque son las invitaciones de ambos quienes me permiten estar hoy acá. Y yo quería empezar planteando lo que se ha dicho, pero no me parece que sea mal que se redunde, ¿no? Estamos hablando, y el lema del movimiento es salud para todas y todos ya, y la verdad que ha quedado claro en esta asamblea, pero creo que, insisto, hay que reiterarlo cada vez que tenemos la posibilidad y con la convicción que nos da el haber recorrido, el estar recorriendo y el estar comprometidos con seguir recorriendo el camino por la lucha en defensa de la salud para todas y todos, que es absolutamente imposible poder pensar en que pueda haber salud para alguien en un planeta que se ordena, se construye y asiste silenciosamente en su gran mayoría a los genocidios que estamos asistiendo hoy, como el genocidio del pueblo palestino, los pueblos también en África, a los pueblos originarios en nuestros territorios y al ecocidio que está dejando cada vez con menos condiciones de habitabilidad este planeta en el que nosotros hoy estamos viviendo. Entonces, me parece que no es menor que esta asamblea haya iniciado con un fuerte llamado de solidaridad y de repudio al genocidio del pueblo palestino en esta localidad, que además tiene una historia de luchas y de resistencia de las que vamos a hablar más adelante. Dicho esto, me parece que para poder pensar la salud, para poder pensar la vida, está interesante como estrategia para compartir con ustedes hoy, sobre todo cuando Marcos me avisó que en la mesa estábamos con Claudia, con Jaime, con Miguel, ¿qué podemos aportar nosotros? Al lado de quienes nos enseñan lo que hemos aprendido. Pero imaginaba, bueno, ¿qué es lo que primero necesitamos para vivir? Cada una y cada uno de nosotros, de las especies que estamos en este planeta. Y intentando hacer un reduccionismo de eso que siempre hemos aprendido de Jaime que no hay que hacer, pero que me parece que se podría utilizar hoy como un ejercicio, quizás podríamos decir que se resume en algo que está en el título de esta mesa, ¿no? Que es la energía. Sin energía no podríamos vivir. Y para poder obtener la energía que nos permite vivir, nosotros necesitamos, en primer lugar, poder alimentarnos y poder respirar. Y pensar en respirar y en alimentarnos para poder garantizar la energía que necesitamos para poder vivir y entonces poder transitar saludablemente nuestro ciclo vital, nosotros desde los espacios a los que pertenezco y por los que camino cotidianamente, entendemos, implica reconocer que si hablamos de trabajadoras y trabajadores de la salud, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que los principios del cuidado de la salud radican en el cuidado de los suelos, en el cuidado de las aguas, que son los que permiten que a partir de la amorosidad con la que los tratamos surjan los alimentos que nos van a permitir transitar nuestro ciclo vital. Por eso nuestro homenaje y nuestro reconocimiento como los primeros trabajadores y trabajadoras de salud a quienes garantizan que en nuestras mesas estén esas sustancias que no son comida, que no son porquería, sino que son alimentos de verdad, que son nutrientes, que son las trabajadoras y trabajadores de la tierra a todo lo largo y ancho de este planeta. Y nos parece que ahí hay una gran diferencia que hace el Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos cuando hace esta alianza estratégica con el Movimiento Nacional, con el Movimiento de los Trabajadores Sin Techos, pero a partir del vínculo con la vía campesina, de los sin tierra, perdón, a partir de la vía campesina. Y entonces yo entiendo que no solamente tenemos que hacer, como decía Hugo Blanco, en esa segunda Asamblea Mundial para la Salud de los Pueblos en Cuenca, cuando en el inicio de la Asamblea decía que para tener una buena salud tenemos que tener una buena alimentación y para tener una buena alimentación tenemos que tener una naturaleza saludable, sino que tenemos que profundizar que para tener naturaleza saludable tenemos que tener modelos de producción saludable y para eso necesitamos políticas saludables. Y para que haya políticas saludables necesitamos movimientos sociales que estén en condiciones de no arrodillarse jamás ante las mieles del poder, de no sucumbir ante... de no sucumbir ante los discursos que parecen cómodos y que parecen agradables de que necesitamos destruir nuestros territorios para que con lo que se gane de la destrucción de los territorios podamos garantizar comprar los medicamentos para poder acompañar los procesos de cuidado de las compañeras y compañeras que vieron destruida su salud a partir de la destrucción de los territorios que iniciamos para hacer todo esto. Porque eso es perverso, compañeras y compañeros. Y nosotros no podemos ser cómplices, ni silenciosos, ni mucho menos activos en esos procesos que en América Latina y en el resto del mundo se han impuesto incluso de la mano del progresismo, que venían a decirnos que teníamos que justificar nuestras destrucciones para poder salir adelante. Porque eso es contradictorio con la defensa por la lucha y la salud de los pueblos, compañeras y compañeros. Por eso me parece que en estos tiempos que estamos transitando, en estos tiempos de crisis civilizatoria, quienes trabajamos por el derecho a la salud no podemos dejar de ver y de advertir los signos que un planeta absolutamente enfermado, no enfermo, enfermado por nosotras y nosotros, y no nosotras y nosotros, sino por una sociedad en donde el 1% del planeta, el 1% del planeta es responsable de más del 60% de los daños que estamos generando, nosotros tenemos el deber de advertir esos signos y síntomas. Porque si para vivir tenemos que respirar, no podemos aceptar pasivamente que respirar sea la causa de la muerte de 13 millones de personas por año en el mundo, según lo que dice la OMS, por la calidad del aire que respiramos. Porque si para vivir hay que alimentarnos, no podemos aceptar que en el mundo, en este mundo, la comida a la que accede la mayor cantidad de personas que acceden a comida sea comida envenenada, comida chatarra, comida que en vez de ayudarnos a fortalecer los sistemas inmunológicos nos los deprime. Porque nosotros tenemos que reconocer, creo yo, como trabajadoras y trabajadores de salud, en la crisis climática, un signo clave de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. De una crisis civilizatoria que se sostiene, entre otras cosas, en los discursos extractivistas, que para tomar el caso específico de Argentina, que es el que quizás más conozco, se nos decía hace 30 años atrás, necesitamos el extractivismo para sacar al país de la crisis. Hace 30 años atrás, y me lo anoté porque no quería correr riesgo de decir cifras equivocadas, Argentina tenía en el año 1995 un 22% de su población en situación de pobreza. Desde el año 1995 hasta febrero de este año, Argentina pasó a tener el 57,4% de la población en situación de pobreza. Y en este tiempo no hubo un solo año en el que no se hayan celebrado los récords de exportación del modelo agroindustrial de venenos y transgénicos, que no se hayan celebrado los récords de exportación de minería a cielo abierto, que no se hayan celebrado los récords de extracción de gas y petróleo a partir del fracking en nuestra Patagonia. Y ahora encima se nos dice que como eso no fue suficiente, tenemos que destruir nuestro mar, y por eso hago un homenaje a las compañeras y compañeros que en Mar del Plata sostienen la lucha en contra de la extracción. Y por eso nuestro deber es desnudar la falacia de los extractivismos. Nuestro deber es desnudar la falacia de que se puede pensar que podemos estar sanos en territorios enfermos. Y por eso nosotros entendemos que la necesidad de estos tiempos es también una necesidad de encontrar nuevos lenguajes. Porque nos han inundado con metáforas. La metáfora de la salud como equilibrio biopsicosocial, que no tenemos que movernos para no perder. Que además construye el miedo, y se construye y sostiene sobre el miedo a perder ese equilibrio y que quedemos fuera del mundo, no vayamos a ser anormales. La metáfora de la guerra contra el otro, contra la autoridad, la guerra contra el pequeño, la guerra contra aquel que no es parecido a nosotros, la guerra contra el que tiene menos poder porque no tuvo la capacidad que tuvimos nosotros de acumular las herramientas militares para poder imponernos. La guerra que también reproducimos como lógica a la hora de identificar a los microorganismos como enemigos. Y entonces vamos a la guerra contra los microorganismos. Y entonces en esa metáfora de la guerra, que es la metáfora de la violencia, de la naturalización de la violencia, lo que también se construye, entre otras cosas, es la lógica del miedo, y ya termino, a perder los privilegios, o el miedo a ser una víctima, pero el miedo como ordenador social. Y la otra metáfora es la metáfora de las resistencias como algo malo y peligroso. Guarda con la resistencia a los antibióticos, guarda con la resistencia de los pueblos originarios, guarda con la resistencia de los feminismos, guarda con la resistencia de los pueblos urbanos, Nosotros creo que tenemos el deber de deconstruir esa falacia, porque si hay algo que tenemos que nosotros reivindicar es la resistencia. La resistencia como esa capacidad de reorganizarnos para sobrevivir. Y tenemos que animarnos a aprender de los que más saben de las resistencias, que claramente son los microorganismos, que han sabido cómo organizarse a lo largo de la historia para desde hace 4.000 millones de años empezar a garantizar las condiciones de habitabilidad para que hoy nosotros estemos acá. Vaya si no tenemos que agradecerle y pedirle perdón a los microorganismos por los daños que les hemos dado a lo largo de todos nuestros últimos 150 años sobre todo. Y para ir terminando, por primera vez son como 7 ir terminando, ¿no? Y para ir terminando, yo creo que nosotros tenemos también la necesidad, la imperiosa necesidad de reconocernos como necesarias y necesarios son las construcciones que nos hacen falta. No indispensables, porque de indispensables están llenos los cementerios, pero sí de muy necesarios. Y esa necesidad radica en reconocer nuestra diversidad, en reconocer que en nuestra diversidad está la posibilidad de organizarnos para poder garantizar esas resistencias que nos permitan reexistir. No volver a, no queremos resistir para pasarnos la vida resistiendo para poder ser lo mismo que éramos antes y volver a cometer los mismos errores. Entendemos que hoy son tiempos de resistir para poder organizarnos otras formas de vida y reexistir, es decir, existir desde otras lógicas a partir de esos procesos que hoy estamos llevando adelante. Y esas reexistencias que nosotros creemos debemos construir tienen que nutrirse de la metáfora de la solidaridad, de la cooperación y del mutualismo. Y perdonen la deformación profesional, pero creo que un ejemplo que puede ayudarnos a comprender mejor de qué hablamos cuando hablamos de la importancia de la diversidad y del reconocimiento de la diversidad y de los diálogos amorosos para poder ser, está ni más ni menos que en el origen de cada uno y cada uno de nosotros. Que partimos de ser dos gametos diferentes, masculino y femenino, que tomaron la decisión de encontrarse amorosamente y no de guerrear uno contra otro, porque el espermatozoide no quería hacer que el ovocito se transforme en espermatozoide, ni el ovocito quería decirle vení espermatozoide y yo ahora te voy a demostrar lo bueno que es ser ovocito. Ambas células diferentes decidieron encontrarse y amorosamente acariciarse y más amorosamente fundirse en la convicción de que a partir de esa fundición dejaban de ser cada una misma para ser una nueva célula diferente, pero con mucho de ellas, con un mandato genéticamente establecido. El de diversificarse para poder garantizar la vida. Creo que el Movimiento para la Salud de los Pueblos es un ejemplo vivo, y esta quinta asamblea así lo demuestra, de que algunos en el mundo estamos comprendiendo la importancia de garantizar el respeto y el cuidado de la diversidad, de entendernos y enamorarnos de la diversidad para poder transformarnos en algo distinto, que no tenemos ni idea de cómo va a ser, pero que estamos convencidos que si no nos animamos jamás va a poder llegar. Y en esa lucha, compañeras y compañeros, creo que nos tiene que ir lo que nos quede de la energía vital para poder llevar adelante compromisos y procesos para que este planeta vuelva a ser un planeta con habitabilidad. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, decía, potente, conmovedor, gracias Damián por eso, decía que el objetivo era justamente garantizar el uso equitativo de la palabra al inicio, pero bueno, las pasiones acá presentes hace que nos demoremos unos minutitos más, bienvenidas, y por eso le ofrecí a Penina y a Jaime si querían decir alguna palabrita final. Jaime, adelante. Solamente insistir en un punto que creo que es importante. Ya recorrido la vida como el tiempo que me ha tocado vivir, he estado en varios ciclos de la lucha popular durante diferentes etapas de la vida y en escenarios diversos. Y lo que yo voy aprendiendo es que he visto mucho, mucha honestidad, mucha fuerza, mucha vocación de lucha, pero hay veces que nos falta un tema, y es que hemos luchado por la justicia económica, la justicia en todas otras expresiones, pero lo que no estamos percatándonos muy con toda, y ese es tal vez a donde enfoco yo ahora buena parte de mis esfuerzos, es entender que nosotros solamente con vigor, con fuerza, organización, etcétera, que son absolutamente pilares de la movilización popular, si seguimos importando al movimiento social el pensamiento cartesiano del poder, que se nos filtra de una manera subrepticia que no nos damos cuenta en la manera como hacemos investigación, cómo denunciamos, cómo enunciamos, cómo usamos de estadística, cómo hacemos todo eso, yo creo que estamos condenados a seguir repitiendo un error del pasado. La justicia del conocimiento de los... yo planteo que hay una combinación de destrozos que ha producido el capitalismo, pero uno de esos es generar un proceso ampliamente mediatizado de ignorancia planificada. Ignorancia planificada donde las denuncias, los elementos que a veces establecemos no tienen el poder de convicción a nivel popular porque seguimos utilizando herramientas viejas. Yo considero que es una tarea tanto del movimiento social como de las universidades, de los espacios, de los centros de investigación, de las ONGs que hacen una lucha, es hacer una revisión crítica de la narrativa que usamos, de la metodología que usamos para pensar y para denunciar, y ver si es que no estamos ahí tal vez incurriendo en algunos elementos. Yo creo que algunos de mis últimos libros están dedicados a ese tipo de lucha, que no es tan, no es romántica, no es visible, no es tal vez tan llamativa a veces, pero que está ahí, está ahí. Hay un proceso de ignorancia construida. La pandemia fue una muestra escandalosa de cómo nos escondieron la verdad para montarnos todo un conocimiento supuestamente científico que lo que impuso es un gran negocio, el más grande negocio de los años, de las últimas décadas. ¿Y eso por qué? Porque estábamos trabajando con un discurso equivocado, con un análisis equivocado, y estábamos sin cuestionar ese aspecto del poder. Esa sería mi reflexión. Penina, final word. Few words. So the today's theme is about health for all and embracing the good well-being. That's what we are talking about. And we cannot talk about good well-being when we still have our environment that are not conducive. When we still talk about food, we are not even embracing our own local traditional food. We are still exporting food from those westernized countries, and yet we are talking about good well-being. So if we talk about good well-being, we must embrace our own living. If, for example, we used to cook traditional foods sometimes back, but right now we are seeing that we are exporting food, we are eating GMO food, yet we are still saying that we are embracing good well-being. So let's embrace our own traditional way of living so that we can live our healthy life. So that's what I can say. Bueno, por último voy a invitar a Laura Vanessa Reyes, ahí presente, coordinadora desde Argentina del Movimiento Agroecológico para América Latina y el Caribe, porque así como hemos sellado una alianza global con la Vía Campesina, con el MST, también hemos sellado una alianza latinoamericana con el MAELA y también con la Alianza por la Soberanía de América Latina y el Caribe, que el MAELA integra. Así que, Laura... Voy a leer una carta que nos envía el Consejo Político Continental del MAELA. Sirva la presente para enviar desde el MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, un saludo fraterno y solidario, así como nuestros mejores deseos para el éxito de la quinta asamblea del Movimiento por la Salud de los Pueblos, que se celebrará en Mar del Plata, Argentina, del 7 al 11 de abril del 2024, haciendo de la salud para todos nuestra lucha por el buen vivir. En nuestra Asamblea Continental del Maela del 2022 tuvimos como lema Construyendo el camino hacia la soberanía alimentaria y el buen vivir. Compartimos con ustedes su visión para esta su asamblea, deseando que en el mundo se logre la equidad entre los países y dentro de ellos, y que en la salud para todos sea una realidad, visualizando un mundo en el que la empatía, la solidaridad, la paz y el respeto por las personas y el medio ambiente estén en el centro de las comunidades globales, nacionales y locales. Un mundo libre de discriminación y opresión, en el que se respeten y se promuevan los derechos humanos y el empoderamiento y la salud de todas las comunidades, junto con la dignidad y los derechos de todas y todas en los seres de la naturaleza. Estarán con ustedes, compañeros de Maela, Argentina, México y seguramente de otros países del continente, compartiendo experiencias desde nuestro movimiento agroecológico que enlaza con los del MST y permitirá apuntar así estrategias conjuntas de trabajo hacia el futuro para la promoción del buen vivir, por lo que nos alegra esta gran celebración, compartiendo esperanzas y anhelos. Quedamos con ustedes, Consejo Político Continental del Maela. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, Vanessa. Y por último, cuando nos retiremos de este Salón Atlantic, hay compañeras acá presentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que tienen una mesita ahí al fondo, y están reuniendo firmas que consideramos muy importantes, porque vienen reclamando por una ley de emergencia y soberanía alimentaria. Así que somos muchas personas acá que podemos contribuir con nuestra firma ahí a la campaña de las compañeras, y les pedimos encarecidamente que cuando salgan lo hagan. Bueno, creo que ha sido un panel de lujo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Penina. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Damián, por todos estos saberes que nos han compartido, ¿no? Y en la convicción de que somos naturaleza. Este es el eje que hoy nos convoca. Somos el aire que respiramos, somos el agua que bebemos, somos los alimentos que comemos. La naturaleza se transforma en quienes somos a través de estos seres que nos habitan, que son las bacterias, como bien nos dijo Alexis, sin las cuales esas tareas de digerir y metabolizar los alimentos no serían posibles, ¿no? Así que recordar esto en nuestra lucha diaria, como decía Damián, y ser bacterias para la transformación radical que necesitamos para el buen vivir en nuestros territorios. Muchas gracias, ha sido un honor presidir esta mesa. La una de la tarde.